instituciones penitenciarias ha denegado las peticiones individuales cursadas por el colectivo de presos políticos vascos para derogar las medidas de excepción que se les aplican. Como se recordará, los presos y presas pidieron, por un lado, su traslado a prisiones de Euskal Herria y, por otro, la puesta en libertad de sus compañeros y compañeras enfermas y de aquellas que han cumplido ya las 3/4 partes de su condena. Según el ministro del Interior, Fernández Díaz, el haber cursado esas peticiones constituye una burla a las leyes. En opinión de la izquierda abertzale, es el propio gobierno español el que lleva décadas burlando su propia legislación penitenciaria, aplicando a los presos y presas políticas vascas medidas de absoluta excepcionalidad de manera colectiva y permanente. La dispersión o el hecho de mantener en prisión a personas enfermas no tiene ningún sustento legal en la propia legislación penitenciaria española. Asimismo, el alargamiento de las condenas constituye una medida de excepción que solo se aplica a los presos y presas políticas vascas. Por lo tanto, el aferrarse a la excusa de la supuesta legalidad, por un lado, tiene una base jurídicamente fraudulenta y, por otro lado, políticamente, intentar escudarse en la supuesta legalidad para evitar dar pasos no evidencia más que un intento por aferrarse a la trinchera de las no soluciones. Hoy por hoy, mantener esas medidas de excepción contra los presos y presas políticas vascas supone una grave vulneración de derechos humanos. De hecho, a día de hoy, constituye la más grave vulneración de derechos que se está ejerciendo contra ciudadanos y ciudadanas vascas. Cambiar de raíz la situación en las cárceles permitiría avanzar en el camino de la normalización política y democrática, imprescindible para generar un clima que nos permita abordar un diálogo político resolutivo. Y en esa dirección, un primer paso de urgencia debería ser la aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria a los presos y presas políticas vascas, dejando de lado las medidas de excepción. En ese sentido, lanzamos al Gobierno del Partido Popular un llamamiento a que actúe con responsabilidad política.